La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos el placer de tener acá en los estudios de La Gente y su Defensor a Marcela Tobaldi, que es presidenta de la Asociación Civil Rosa Naranja. Hoy tuvo una reunión acá en la Defensoría acerca del Observatorio de Femicidios. ¿Cómo estás, Marcela? Un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Muchas gracias. Hola, Fer, ¿qué contás? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, Marcela vino a visitar y sobre todo a reunirse porque la Defensoría del Pueblo la contactó, ya que ellas en la Asociación Civil La Rosa Naranja llevan un detallado informe sobre la cantidad de femicidios y transfemicidios en la Argentina, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es que nos cuentes primero el trabajo que hace La Rosa Naranja, cómo nació, cómo trabajan y cómo pueden ayudar a todas las chicas trans que están en este momento en situaciones difíciles de pasar, incluso en situaciones de violencia. ¿Cómo te va, Marcela? Bien, gracias. Bueno, nosotras comenzamos a trabajar en un territorio, en el territorio de Constitución, que es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Abarca varios barrios, o sea, toda la zona sur tenemos incidencia de la Ciudad de Buenos Aires en ese territorio, pero estamos localizadas en Constitución. Arrancamos allí por el año 2012-2013, cuando nuestra Ley Nacional de Identidad de Género nos permitió el cambio de género. Exactamente. Y donde yo estaba recién llegada a Europa, yo viví 10 años, 11 años en Europa. Entonces, ¿dónde viviste? En toda Europa. ¿Anduviste viajando? Sí. Mira vos. Estuve en el sistema prostibulario, por supuesto, como la mayoría de las personas trans. Sistema que nos degrada, nos hace mucho daño. Seguro. Sistema que produce las muertes, por supuesto. Uh-huh. Y que no se reconoce eso, porque es un sistema que está conducido por muchos poderes, el poder del machismo, el poder político, el poder de... Por varios, las fuerzas de seguridad. Así que... Pero bueno, vamos a volver, si sí, después quiero retomamos este tema. Uh-huh. En el año 2013, más o menos, ahí comenzamos a armar un grupo de compañeras que todavía estamos todas. Y tenemos un par de compañeros que nos acompañan también. Qué bueno. Y comenzamos a abordar el territorio. Y lo primero que vimos en nuestro territorio fue personas trans en situación de calle. Sí. Tuvimos una nota la semana pasada acá en la radio de unas personas que vinieron, que sí. Son una ONG en situación de calle, y nos contaban que había muchas compañeras trans en situación de calle. Se le llamaban, vulgarmente los vecinos decían, son las travestis fisuras, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, esto hay que abordarlo. Seguro. ¿No? Tienen varios problemas juntos, como que se va a la problemática. Además del problema de trans, la marginalidad, las adicciones, sí, son varios problemas juntos. Así es. No se sabe por qué llegar a eso, pero posiblemente toda la historia es por eso. Llegamos a eso por la exclusión. La exclusión, la marginalidad, claro. Y el sistema prostibulario produce esto. Sí, sí, porque sí. La Por ejemplo, tú dijiste que las adicciones. No se puede desconocer que el sistema prostibulario va de la mano del narcomenudeo, de las adicciones, del narcotráfico. O sea, prostitución, narcotráfico y fuerzas de seguridad es el combo que logra. Fatal que logra que la situación que las personas trans estén en situación de calle, consumos, no puedan dejar. Es horrible porque son chicas muy indefensas que entran en ese sistema y terminan muy mal. Bueno, nos dedicamos primeramente cuando llegamos al territorio a esto. Tuvimos mucho trabajo, fue muy bueno. Sacamos a todas las que estaban. Ah, eso te iba a preguntar, ¿las sacaron a todas? A todas. ¿Y le consiguieron un hogar para llevarlas? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que tuvimos algunos socios aliados que trabajaron con nosotros. Sí, claro, trabajamos con el Hospital Laura Bonaparte. Claro. Que se encuentra en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Antiguamente llamado Cenareso. Mira vos. Ellos tienen internación. Sí. y luego talleres de día con Laura Bonaparte. También trabajamos el tema con otras organizaciones de situación de calle, como Abrigar Derechos, que es una organización aliada que también nos ayudó mucho en esto. Y fundamentalmente lo que nosotras logramos fueron los vínculos con las familias que estaban rotos, en la mayoría de los casos. Exactamente. Las redes de contención por lo general no existen en esos casos. Sí. O están rotos, como bien vos dijiste. Es así. Entonces, al generar esa vinculación, ahí cambió la situación de esa persona trans. Exactamente. Y hoy por hoy, por ejemplo, recuerdo una chica que estaba muy mal y ella le dijo a los equipos médicos de Laura Bonaparte, le dijo, yo necesito volver con mi familia. Y era de Tartagal. Uh-huh. Salta. Y bueno, claro que pudo volver. Lo logramos con los médicos y con la organización. Ella hoy está en Tartagal. Ella dejó de consumir, se la ve espléndida, seguimos conectadas por las redes sociales. Lo que sí no pudo dejar es la prostitución. Sigue prostituyéndose. Es el lugar que nosotras estamos diciendo que necesitamos inclusión en el empleo formal, laboral. Necesitamos derechos laborales. Uh-huh. La Organización Internacional del Trabajo habla del empleo decente. Seguro. Y estamos militando. Es un derecho humano, ¿no? Totalmente. Y estamos militando muy fuerte leyes de cupo laboral trans y travesti. ¿Y cómo viene? Y bueno, la política, ustedes saben que no es fácil. Sí. Es una eterna pelea, ¿no? En el año finales del 2018 tuvimos el tratamiento de la Comisión de Trabajo de, en aquel momento, el diputado Cilioto, el presidente, y nos prometió que iban a llevar la ley al recinto, y a último momento, allá por noviembre del 2018, la ley se cayó y siguió ahí cajoneada. La provincia de Buenos Aires tiene ya alguna ley que ya ha salido, ¿no? Sí. La provincia de Buenos Aires, no sé si está implementada, está o ya debatida o no sé si no está aprobada. Está aprobada la ley. Es la ley Diana Zacayán, que fue la militante que llevó a cabo todo ese trabajo. Uh-huh. Y a partir de allí sentó un gran precedente en todo el país. Uh-huh. Y todo el país ahora mismo, todas las provincias están reclamando ley de cupo laboral trans. Fue un precedente que sentó la militante Diana Zacayán. Bueno. Exacto. Que ya no nos acompaña, ustedes saben. No, lo sabemos, sí. Pero no, nunca... Bueno, fue víctima de femicidio, ¿no? También. Sí. Fue víctima de femicidio también, ¿no? Travesticidio. La justicia dijo travesticidio. Esto fue un travesticidio, un crimen de odio. Uh-huh. Los tres jueces que dictaron sentencia, a dos de ellos dijeron que fue un travesticidio, que fue un crimen de odio por su identidad. Claro, por su lucha. En esta lucha ustedes llevan un registro de las muertes trans en Argentina. ¿Qué números están manejando en este momento? ¿Cuántos números manejan ustedes? Bueno, ayer tuvimos dos casos. Uh-huh. Uno de los casos que subimos a nuestras redes, a nuestra fanpage La Rosa Naranja. Uh-huh. Así, La Rosa Naranja, y se encuentra... Para que los oyentes sepan, entonces, eso es Facebook. En Facebook. La Rosa Naranja. La Rosa Naranja. ¿Está solo en Facebook o en otra alguna red social más? Tenemos página web. Página web que se llama... www.larosanaranja.org. Uh-huh. .org, O-R-G, sí. Muy bien. Ahí estamos, y tenemos Instagram y Twitter. Es un placer haberte tenido acá en nuestros estudios. Muchas gracias. Marcela Tobaldi, entonces, Asociación Civil La Rosa Naranja. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a todos los oyentes les queremos desear unas muy felices fiestas de acá, de parte de todo el área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación. Y muy feliz año 2020 para todos. Este es el último programa del año. Nos despedimos hasta el 7 de enero, cuando vamos a reiniciar ya el año 2020 con la gente de su Defensor. Ahora, por las fiestas, le decimos a todos felices fiestas y muchas gracias por haber estado todo este año con nosotros. Exacto, por habernos acompañado, y nada, que el 2020 sea bueno para todos. La gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.